El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta noche, camino hasta algún lugar, traía un diario conmigo. Y me pareció, lo empecé a leer y me empecé a encontrar con la tragedia que después se decidirá qué fue, si fue un accidente o qué pasó. La gente que investiga esto sabrá definirlo. Y me encontré también con la noticia de Menem absuelto por una causa que hace tiempo que todos sospechamos que está muy implicado y toda su banda de gente. Así que fue por eso que decidí tirarlo, ese diario. Tirarlo antes de venir para acá. No me parece. Me parece que si encontramos un nuevo lugar a donde irnos los martes de 10 a 12, ¿para qué llevar el diario del otro? Sin que eso significa no dejar de lado todo eso. Cuando volvamos para allá, tal vez lo vuelva a agarrar y me vuelva a informar y a interesarme por todo esto. Pero este espacio me parece que deberíamos limpiarlo de eso, por lo menos. Así que de eso se van a tratar estas dos horas. Y ahora estoy acá en la plaza de algún lugar y me empiezo a encontrar con mis amigos que llegan. Y ahí llegan Martín y Leandro, los hermanos Sia, los Mellicía, a los cuales le digo buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Ricardo. Bien, todo bien. ¿Cómo fue el viaje de ustedes? Bien, bárbaro. Gracias a Dios, bastante mucho más placentero que el tuyo, sin diario, sin noticias y tratando de despejarme y de llegar a este lugar que nos trae todos los martes, ¿no? Bien, Leandro, ¿el tuyo? Lo mismo, Ricky. Venimos juntos. Sí, vamos juntos, obviamente. Los mellizos tienen que venir juntos. Seguro. Sí. Vamos juntos por la vida. Eso. Exactamente, muy buena definición. ¿El viaje de ustedes en qué fue? ¿Tienen definido o fue puramente iluso? ¿En qué fue? No sé si te referís. Claro, un medio de transporte. Nos gusta mucho caminar a nosotros. Sí. Bien. Yo vine en barco. Ah, hoy tengo ganas de desafiar mitos. Mira vos. Hoy es 13, martes 13. Bien. Así que bien. Yo me voy a casar, en un rato me caso. Para nada, supersticioso. No tengo ningún problema. Es más, le quiero ver la cara acá a estos mitos. Dicen que el Titanic era un martes 13. ¿Exacto? Sí, así que cuídate. Mira. Bien ahí, tendríamos que averiguar eso, ¿eh? Bueno, ¿cómo viene la semana en el cine? Ustedes que me van a llevar al cine, los hermanos Sia. Bien, bárbaro. Estrenos, no sabés cómo están los estrenos. No, bien. Muchos estrenos, ¿cuántos hay? Tenemos 4 estrenos esta semana. Uno muy interesante y los otros... Hay uno que estoy preparadísimo para destrozar. Con todo. Con la película histórica, ¿cómo estamos? Y para hoy, nuestra sección de películas históricas setentosas barra ochentosas, tenemos una muy buena película. No me digas todavía. De Estafadores, cuál es. Te la vendo así. Ah, bien, bien, bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces el cine está completo ya. El cine está listo, nosotros ya está la gente esperando. Está la gente esperando, ya nos queremos ir para allá, estoy muy ansioso. Bien, voy. Ustedes me van a acompañar al Teatro de la Pochoclera a ver una nueva historia. La verdad que sí, hoy empieza una nueva, ¿no? Sí, hoy empieza una nueva obra, que es la historia del hombre que se convirtió en perro. Ah, pero bueno, la veremos en su momento. Me intriga. Interesante, me interesa, sí, ¿no? Seguro. Hoy la obra, la función dura lo que, digamos, hoy se inicia y finaliza en este mismo programa. Tiene su porque sentido. Los anteriores fueron continuados. Claro, que, claro, dos claro. Partes. Escucharlo entonces, hoy. Hay que prestar atención y quedarse porque empieza y termina el mismo día. Es hoy, bien. Bárbaro. Perfecto. Y después me acompañan al bar como de siempre. Alguna vez. Hay que ir a buscarlo a Claudio. Hay que ir a buscarlo a Claudio. ¿Dónde estará Claudio? Hay que ir a buscarlo a Claudio, que quién sabrá con qué nos saldrá hoy. ¿Qué tema? Nos sorprende martes tras martes. El martes pasado me quedé bastante compungido con el tema que trató la semana pasada. Pero espero que sea igual de atrapante esta semana. Seguro que sí. Tal vez con él podamos hablar de los mitos, ¿no? Y toda esta cosa. Pero bueno, para que leamos sobre los mitos. Muy bien. Bueno, y también hay que decir que en el bar de alguna vez vamos a tener músicos invitados como cada martes. Qué y ahí miedo. Es que van a estar los chicos de Cream, que vienen de Ituzaingó acá, a mostrarnos su música y a contarnos lo que van a hacer en el mundo nuestro real, en donde van a tocar el próximo fin de semana en Chill Out. Así que bueno, tenemos invitados de lujo bien también, ahí, bien ahí con Cream. Música, así que siempre es un gusto, ¿o no, muchachos? Seguro, completamente, sí. Siempre completamente disfrutar buena música con amigos. Bueno, también hay que decir, ¿no?, como siempre, que las calles de esta gran ciudad, de este gran algún lugar, están inundadas por la mejor música, siempre. Siempre. Siempre, con la música que hace bien, que reconforta. La energía, le decimos nosotros. Y hoy empezamos así, con los Arctic Monkeys. Bienvenidos. I don't wanna hear your fake tales of San Francisco echo through the air. There's a few bored faces at the back hall wishing they weren't there. As the microphone squeaks, the young girl's telephone beeps. Yeah, she's dashing for the exit, but she's running for the streets outside. Oh, you say. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. las oscuridades de la pantalla. Llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Adelante, Ricardo. Buenas noches. Bien, el cine hoy. Hoy renovado, ¿eh? Hoy sí que ya no está con los problemas eléctricos de la semana pasada. Hoy son parte del pasado. Mirá el proyector nuevo que conseguimos. Perfecto. Una locura. Hermoso. Este HD, todo. HD, olvídate. Y la última de lo último. Olvídate. Bueno, chicos, empezamos con los estrenos de la semana, del jueves, de este jueves próximo. ¿Qué va a haber? ¿Qué nos trae esta semana? Y como te decía hace un ratito, tenemos 4 estrenos esta semana. Sí. Algunos medio flojos, otros un poco más interesantes. Uh-huh. Si querés vamos empezando con... Te voy a hacer un mechadito. Dale. Voy a empezar con uno aceptable y después vamos mechando con los más flojitos. ¿Te parece? Bien. ¿Con qué empezamos? Y empezamos con esta película que empecé viendo esta semana, que se llama Privacidad. Uh-huh. Invasión a la privacidad, verdaderamente. Sí. Es el nombre que le pusieron. Sí. ¿Y de qué trata? Antes que nada vamos a decir que trabaja Hilary Swank, que es la actriz de Million Dollar Baby, ganadora del Oscar por esa película. Sabes que no me la acuerdo bien a ella, pero... Pero si la ves decís, es esta. Es esta, la tenés claramente. Uh-huh. Y bueno, esta película cuenta la historia de una chica, que es el personaje de Hilary Swank, sí, que después de varias idas y vueltas, de pelearse con su novio, se va a vivir sola. Uh-huh. Con todo lo que esto conlleva de no conocer a dónde va a vivir, no conoces al antiguo inquilino. Uh-huh. Esta es la premisa de la película, no conoces al antiguo inquilino que estuvo viviendo en esta casa. Ah. Y al momento que comienza a vivir sola empieza a sentir que no está realmente sola en el departamento. Upa. Pero cuando te digo eso, vos te pensás enseguida, hay espíritus, sí, seres de otro mundo, de otro planeta, seres malignos. Y no. Afortunadamente no. Afortunadamente para ella no. No sé qué es peor a veces. Los vecinos. Un vecino en chapelotas le tocó. Un vecino en chapelotas no. El inquilino. Ajá. Que está viviendo con ella. Apa. Y ella no lo sabe. ¿Loquito? ¿Un loquito? Un loquito. Oh. Está viviendo con ella. ¿Para qué género es? Porque a todo esto no... Es una película de suspenso psicológico. Ajá, creo yo. Bien, me gustan esas películas, porque, sabes, sí, que me gustan. Sí, a mí. Sí, por eso te la tiré primera, porque para que te quede bien grabada. Bien, perfecto. Bien. ¿Cómo es el título entonces? Invasión a la privacidad con Hilary Swank. Yo voy por esa entonces. No te me adelantes, Ricky, por favor. ¿Qué más? ¿Qué otro estreno tenemos? Y hubo con el segundo estreno, que es una película nacional. Siempre hay alguna película nacional dando vueltas. Buenísimo. Si bien esta no viene con los confites, con los papelitos que viene una película con Natalia Oreiro o una película con Ricardo Darín. Ajá. Hay una actriz conocida, el nombre de la película es Juan y Eva, creo que sí. Ya diciendo esos nombres ya sabemos por dónde va la película. Sí. Está protagonizada por Julieta Díaz. Ah, Julieta Díaz. Gran actriz, sí, argentina. Sí. Gustavo Garzón, Fernán Mirás y Alfredo Casero. Bien, buenos actores. Gustavo Garzón, dijiste. Gustavo Garzón, gran actor. También conocido, sí. Gustavo Garzón, Fernán Mirás, sí, Alfredo, sí, Casero, sí, que ya empieza. Fernán Mirás me cae muy bien. A mí también. Situaciones. ¿Dónde fue que lo vi hace poco? En algún programa, no importa. Un programa en el 13, creo. Para Vestir Santos. Pues sí, ahí estuvo ahí muy bien. Muy buena actuación. Bien. Y bueno, y esta película, como ya te digo el nombre, Juan y Eva, estamos hablando claramente del general Perón y Eva Duarte, sí, de Perón, y cómo se conocieron. Ya. Esta película la bajaría un poco porque se hicieron muchas películas. ¿Y ella vendría a personificar a Evita? Ella es Evita, claro. Mirá, qué raro. Yo estoy esperando todavía la película que hizo de Claudia Maradona. Ah, yo la vi. Que se había tenido de rubia. La mano de Dios. Ah, yo la vi también, es verdad. Es horripilante. Muy mala. Lo deja muy mal parado. Lo deja muy mal parado a Diego. Muy mal parado a Diego. A Coppola, a todos. A todos, lo liquida, no. Bueno, morbosa. Horripilante. ¿No? Morbosa. Muy mal parado, Belram. Parado como. Coppola lo deja parado como se lo merecía, ¿no? Más o menos. Bueno, che. No hagamos juicio de valores sobre el gran representante del fútbol argentino. Bueno, entonces, esa es la temática en esta película. Es de Perón y Evita cuando se estaban conociendo. Cuando se estaban conociendo, y básicamente es eso. Pero ya sí, sin muchas películas. Hay Juancito. Otra versión de Eva, cómo Eva se conoció. ¿Y quién viene a ser de Perón acá, Garzón? El actor se llama Osmar Núñez. Osmar Núñez. Ah, mirá. Pensé que alguno de los dos iba a ser. No, no. Prefiero... A ver, hay veces que para que no se identifique tanto al actor con el personaje, se elige un actor que no sea tan conocido. Si es no, tendría que haber sido Víctor Laplace. Sí, Víctor Laplace. Otra muy clase. Vos sabés que Perón es Víctor Laplace y no hay ninguno más. Un gran general Perón en la película de Evita. Sí. Uh-huh. Junto con Esther Goris haciendo de Evita. Bueno, esta es la segunda película entonces, esta Juan es y la Eva. Segunda... El segundo estreno. Exactamente. Y vamos al tercero y siempre te meten un 3D. Siempre hay un 3D. Ah, está muy de moda, ¿no? Que salga una, siempre, un 3D. Siempre hay un 3D por semana. Antes hacías cola para poder ver una película de 3D. Ahora tenés una por semana, tranquilo. Lástima que ese 3D no está acompañado por un buen guión. Uh-huh. Suele pasar es un, también, es un ¿no? problema grave del 3D. Porque por eso agarran y vienen y dicen, ¿qué hacemos? Traigamos un actor conocido. Pongámosle mucha plata. Pongámosle 3D. Y último que hacemos. Y hagamos el guión último. Total, si ya tenemos los otros tres factores, la gente va a ir al cine. El guión que... No importa. ¿Y justamente esta película? ¿Quién está en esta película? ¿Hay alguien conocido? Esta película que se llama Noche de Miedo. Sí. 3D, actúa Colin Farrell. Sí. Hace poquito hablamos, estuvo en una película, Quiero Matar a mi Jefe. Y Toni Collette, que es la madre del nenito de Sexto Sentido. Ah, bien. Actriz conocida, muy buena actriz. Que bueno, ya viene haciendo películas, creo que para recaudar dinero. Se olvidó del... Directo al DVD. Directo al DVD. Y esta película Noche de Miedo cuenta la historia de un chico que es el personaje, el chico lo hace el personaje, no sé si te acordás, Alpha Dog, el chico que matan. Sí, gran sí, película Alpha Dog. Sí, es que no vi Alpha Dog, ya le contaste el final. Alpha Dog, bueno, pero es una historia verídica. Alpha Dog está en todos lados. Sí. Este chico es el personaje que tiene todo, el típico personaje adolescente estadounidense que tiene todo, que tiene a la chica más popular del colegio, que él es el más popular, que es el rey de la escuela. Y todo va bien hasta que de repente se muda un vecino nuevo, Jerry, que es el personaje de Colin Farrell, y empieza a ver ciertos comportamientos raros en su nuevo vecino, Jerry, y se da cuenta que este vecino suyo es un vampiro. No, que se alimenta de la sangre de sus vecinos. Automáticamente cambio de película. ¿Qué carajo estaba pensando, perdón por la palabra, qué carajo estaba pensando Colin Farrell cuando aceptó esta película? Un ganador del Globo de Oro. ¿Qué bolas de película de acción, Colin Farrell? Seguramente dijeron, ¿querés hacer de vampiro? No. Bueno, toma, está toda, bueno, dale. Y arrancó de vampiro, se puso los dientes y empezó ¿Hace a de vampiro? Hace de vampiro, Colin Farrell. Qué lástima, ¿eh? ¿Por qué? ¿A vos te parece? ¿Había necesidad? Bueno, ¿qué más? Hay un estreno más, ¿no? Nos queda. Y vamos con el último estreno, que como siempre el último que dejamos es para mí el recomendado de la semana. Y por algunos factores es justamente la recomendada de la semana. Vamos a empezar hablando de esta película que se llama Paul. Sí. Que es una película, una comedia de ciencia ficción mezclado con un poco de animación. Ajá. Que cuenta la historia de un extraterrestre, que es justamente el personaje que está hecho con animación computada, viste que está muy de moda. Ah, o sea que actores es parte en animación, ¿no? Los claro, actores... no es toda animación, hay actores de carne y hueso y este personaje alienígena de los años 60, llamado Paul, que se topa con dos, vamos a decir que la voz de Paul la hace Seth Rogen, para mí uno de los grandes de los últimos grandes comediantes que han salido. Seth Rogen, ligeramente embarazada, uno gordito, alto. Últimamente estuvo en El Avispón Verde. El Avispón Verde, Virgen a los 40. Sí, ya sé. Es el de Rulitos, ¿no? ¿Cuál me decían de afuera? ¿Escuela de rock? No, Escuela de Rock. Ese es Jack Black. Ah, no, sé que ese Jack Black. Después, vamos a hablar de Jack Black después. Vamos a hablar de Jack Black. Buena introducción. Bien ahí. Le metió. Y bueno, lo hace Seth Rogen, este actor, y... Este marciano se encuentra con dos nerds, uh-huh. ingleses, fanáticos de los ovnis y de los alienígenas, sí. justamente se vienen a encontrar con este marciano y empiezan a ser, como que lo capturan, lo llevan con él y ellos empiezan a ser perseguidos por varias patrullas caza alienígenas. Y bueno, se empieza a formar esta comedia bastante, bastante loca, bastante divertida. El plato fuerte para mí de esta película es que está protagonizada por también dos grandes comediantes británicos. Estoy con vos. Nick Frost y Simon Pegg. Por nombre no están, pero por favor, si en este momento me están prestando atención y les interesa esta película, busquen Shaun of the Dead y Hot Fuzz, que son las dos películas que se estrenaron acá, que tuvieron mucho éxito en todo el mundo globalmente, de estos dos actores británicos que son realmente de lo mejor que vi en los últimos tiempos. No los tengo, de primera, pero bueno, los googleo ahora y te digo. Simon Pegg y Nick Frost. Bien, bien, bien, bien. Bueno, como siempre también en este cine de algún lugar tenemos esa película que quedó en el recuerdo ya y que merece ser reivindicada por nosotros y que merece ser traída de vuelta acá y ver si da para volver a verla, el que la vio y el que no la vio, para que la vea de una vez. ¿Cuál es, Leandro? La película de hoy, Ricky, es El Golpe. El Golpe, no la vi. Película de 1973. Uh-huh. A ver, mientras te voy contando, a ver si te vas viendo y reconociéndola sí. a la vez. Película protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, sí. dos grandes actores, sí. que en ese momento eran una dupla brillante de Hollywood porque eran la mezcla justa de el galán maduro sí. y ya consagrado como Paul Newman y un galán joven, ascendente, con mucho talento como era Robert Redford. Eran como Mel Gibson y Danny Glover, ¿no? Es como si hoy me pusieras en una película, hoy en el 2011, por ahí a Tom Cruise y a DiCaprio. Claro, exacto. O Brad Pitt. Claro, más o menos. Claro, no, dos cracks. Robert Redford y Paul Newman. Paul Newman, que en paz descanse, un gran actor. Exactamente. Y Robert Redford, otro fenómeno. ¿Y de qué trataba El Golpe? Porque a ver si, porque me parece que la vi ahora que El Golpe es la historia de dos estafadores. Sí, la vi. Ahora me acuerdo. Siga. Que se unen. Sí. Para hacer justamente el golpe, que es sí. lo que le da el nombre a la película. Decían estafar a un gángster de la ciudad de Chicago. Sí, tiene una música ahí que la música, tengo a algún lado. Ya en un momento vamos a ir a la música. Y bueno, esta película, como te decía, es la unión de estos dos estafadores que deciden justamente estafar, valga la redundancia, a este gángster que mata, asesina o manda a asesinar a el amigo de uno de ellos, del personaje de Robert Redford. Uh-huh. Y es... Ahí está el comienzo de la película, junto con ellos dos reclutan a otros estafadores y se deciden hacer el golpe, esto que realmente finaliza en una de las mejores películas de la década del 70 y las mejores películas del siglo XX. Uh-huh. Vendría a ser como una especie de gran estafa, sí. la gran estafa, pero del siglo XX. Uh-huh. Y estuvo y un poco mejor, ¿no? Me parece. Mucho mejor, pero se ha copiado mucho también esa película. Acá lo podemos ver en Nueve Reinas, por ejemplo. Uh-huh. Nueve Reinas tiene mucho. Sí, de es lo verdad. Que fue el golpe. Sirvió de referencia para muchas películas. Y el temita. Y la canción, sí, porque a mí me sonó, me acuerdo que me sonaba todo el tiempo cuando la vi, porque la vi hace poco, dos años. Hay que preguntarle a ver si tienen para poner los parlantes, ¿no? No. Va a haber que hacerlo con la boca, entonces. Va a haber que tararear. El tema del golpe para que la gente que por ahí no sabe muy bien de qué se trata la película, a través de la música pueda saber de qué estamos hablando. ¿Lo tararean los hermanos Sia? Y que arranque él y yo lo sigo. Ah, porque bueno. Es su sección, yo lo sigo. Dale. Yo lo sigo de todos lados. Es. Tarararararán. Tarararararán. Tarararararán. Sí, ahora me acuerdo. Ahí está. Sí, ¿va saliendo? Sí. Clásico. Oye, se van acordando más o menos de qué trata, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, al toque. Sí, al toque, me acuerdo que, porque aparte es muy repetitiva claro, la película. Claro. Y bueno, lo que tiene esta película, el punto fuerte, es cómo se va idealizando uh-huh. esta estafa a través de separadores. Uno en la película va viendo a través de los separadores que parte de la estafa se va a realizar, o sea, para que la gente no se pierda, sí. Lo cual hace realmente excelente el film de principio a fin. Y justamente una de las cosas que tiene la película, más allá de que en su totalidad, digo, es muy buena, uh-huh. y aparte de la música, la cual ya tararíamos, sí. Es el final. El final es digno de ser visto, es excelente. No contés nada. Es uno de esos finales en los que se implementa en la era moderna de Hollywood la vuelta de tuerca. ¿Qué es la vuelta de tuerca? La llamada vuelta de tuerca es aquella situación que vos crees que va a pasar, pero que pasa lo contrario. Ajá. Es una película que te mantiene ahí expectante hasta el último minuto. O sea, bien, vos pensás que va a pasar una cosa y de repente, oh, por ahí no pasa lo que vos creías que iba a pasar. Y ahí vos decís que se empieza a implementar esto. Sí. Digamos que en la era moderna de Hollywood, en los años 60 y 70, sí. O sea, si por algo hay que reconocer a la película, más allá de que, como decíamos recién, es excelente de principio a fin, justamente es el final. El final de la película y la música y los premios que tuvo. Ganó el premio a mejor película. No solamente ganó mejor película, sino que ganó otros 6 premios más. Sí, ganó mejor director, mejor guión. Siempre decimos que para que una película sea buena, más allá de tener un argumento, de tener protagonistas, tiene que tener un guión. Y esta película lo tiene todo, así que realmente es una opción muy buena para poder ver El Golpe. El que no la vio, que la vea, y el que la vio por ahí, que se la vuelva película a ver, porque está buenísima. Yo me acuerdo ahora de esa varias película. Varias veces la vi. Bueno, también tenemos un DVD para recomendar, por si el que este fin de semana no tiene ganas de ir al cine y no encuentra El Golpe ahí por dónde bajarlo o por dónde conseguirlo. Dice, bueno, que me recomienden algún DVD para ver. ¿Cuál es, Martín? Y justamente vamos a ir del golpe a un golpe de risa, porque esta película te va a pegar y no vas a poder parar de reírte. ¿Cómo es el título? Es Tenacious D, Delirios de Fama. Película protagonizada del año 2006, protagonizada por Jack Black. Justamente. Jack Black, ahora sí, el de Escuela de Rock. El de Escuela de Rock. Seguramente que no la vi porque me no, cae sé muy que no mal te gusta, el actor. Sé que no te gusta Jack Black. No vamos a... Yo creo que de acá, si pregunto a todos, la mayoría de los habitantes de pueblo, los que tenemos cerca, a la mayoría le va a gustar Jack Black. Y bueno, si vos decís, pero a mí no. Se es muy buen actor, muy buen comediante. Ah, Jack Black. Me pusieron carita como diciendo, sí, sí, bueno, está bien. Bueno, hasta mañana, muy buenas noches. Y no, vamos a arrancar con Delirio de Fama, esta película, como te decía, del 2006, protagonizada por Jack Black y sí. Kyle Gass, uh-huh, que cuenta la historia de la banda que tienen estos dos actores, que sí, se llama Tenacious D. Uh-huh. Cuenta la historia justamente de un joven, sí, que se llama JB, JB, que es el pequeño, que es Jack Black cuando es pequeño, que él quiere ser estrella de rock. Sí. Y en una casa donde... O sea, que siempre juega con esto. Siempre juega con el tema del rock. Tiene mucha rock. Sí, sí, sí. Canta muy bien Jack Black. Canta, un gran cantante. No lo ves actuando, menos cantando, me imagino. Y recién lo decía Martín, la banda Tenacious D realmente existe. Tenacious D existe. Exactamente. Hacen recitales a capacidad máxima. Y bueno, este chico, este personaje... Quiere ser rockero, el padre no lo deja, el padre dice que el rock es el diablo, el padre es muy católico, uh-huh, el padre es Meat Loaf, un cantante rockero de los años 70, muy conocido. Sí. Decide escaparse de su casa e ir a Hollywood a buscar a su alma gemela para formar su banda de rock, tal consejo que le da Ronnie James Dio, cantante, ex cantante de Black Sabbath, también recientemente fallecido, desde un póster que tiene colgado en la habitación. Y ahí conoce a Kyle Gass, que es este hombre con peluca, de pelo largo, un mamarracho, pero que para él es el mejor guitarrista que vio. Y lo convence de que él le va a enseñar a tocar la guitarra como él, sí, porque es amigo de Black Sabbath, y le hace un curso para ser el mejor rockero del mundo, hasta que se da cuenta que es un farsante absoluto, que no tiene idea de lo que está tocando, y juntos deciden formar esta banda, Tenacious D, por... unas marcas que tenían en los cachetes de la cola. En sus nalgas. En sus nalgas, que formaban Tenacious D. Entonces le ponen así a la banda. Original. Y leyendo varias revistas, buscando el éxito, se dan cuenta de que todos los guitarristas que ellos admiraban, Van Halen, Keith Richards, todos tenían la misma púa, usaban la misma púa. Averiguando con un personaje que acá aparece, Ben Stiller también, actor conocido, sí, de la familia, sí, de mi novia, sí, sí. Les dice que, le cuenta la historia de que esa púa había sido creada por el diente del diablo. Uh-huh. Era el auténtico diente del diablo. Por eso tenía esos poderes mágicos para tocar. Y bueno, la locura de ellos los lleva a ir al Museo de Rock en busca de esta púa que está ahí. Y bueno, lo que va pasando en el camino son cosas delirantes que incluyen... alucinógenos. Alucinógenos que los llevan a creer que vuelan con pie grande. Caer en una fiesta con todos adolescentes... haciendo mucho quilombo y cosas que, bueno, que van sucediendo hasta el gran final, enfrentándose con el poder mayor. Exactamente. Gran película. Yo no pude parar de reírme durante toda la película. No recuerdo haberme reído tanto durante una hora y media. Así que la vamos a recomendar porque espero que esa

y hay músicos invitados como cada martes, a los cuales les doy la bienvenida y les digo buenas noches, gente de CRIM, ¿cómo están? Buenas noches, amigos de la radio de Moreno. Estamos con Javier, voz y guitarra. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Eso. Saludos para todos. Estamos con Facundo, la otra guitarra de la banda. Buenas noches de nuevo. Y estamos con Bruno, el bajo. Buenas noches. Bien, hay que decir que ellos son de Ituzaingó, que este sábado están tocando en Chill Out, ¿no? El horario más o menos en el que están empezando. Y más o menos nosotros estaríamos arrancando a eso de las 12, más o menos, alrededor de las 12. Bien, 12 y media, 12. A eso de las 12, son tres bandas las que tocan, los nombres de las otras dos, ¿se acuerdan? Retrofuse toca a las 10 y sí. Eufónico telonea a las 11. Bien, lo que estamos escuchando es a usted, si se ponen los auriculares, nos vamos a es a la banda, está sonando de fondo. ¿Qué tema es? ¿Saben decir? Quieras o no. Quieras o no. Sí. Este material está grabado en... Está grabado en Tabú Records. ¿Qué se llama, no? Lo de Ricky. No, bueno, sí, en Tribal está en masterizado. Tribal. Bien, ¿esto fue? ¿Cuándo fue que lo grabaron? ¿Este año mismo? No, ya lleva un proceso ya más o menos un año y medio, dos años. Pues fue hecho de a poco, probando, poniendo temas, sacando temas y... Cambiando músico. Claro. Es el primer material de la banda con esta... No sé si con esta formación, pero digo, de la banda bajo este nombre... Este es el primer material, sí, que tienen grabado. Primer, sí, bien, perfecto. ¿Y cuánto hace más o menos que están? La banda debe haber rotado un par de músicos, pero digo, el proyecto en sí, ¿cuántos años hace que están? Y en realidad, la última etapa de la banda fue cuando, bueno, entró ya Facundo, hace dos años más o menos, ¿no? Sí, dos años y un poquito más o menos. ¿Y ahora en qué andan? ¿Con qué ideas andan? ¿Qué hacer? ¿Va a tocar, mostrar lo que están haciendo y algo más? No sé. Sí, la idea es... Bueno, esperamos que ahora Bruno acá, el último bajista que tenemos, que sea el último bajista que tenemos. Esperamos que no se vaya Bruno también, pues se nos van los bajistas, se nos van los guitarristas, se complica. ¿Cómo te ves, Bruno? Es una especie de presión, ¿no? Esto... Y no, si la verdad, si me pagan bien, no hay problema. Así que, ah, viene por ahí. Y bueno, muchachos, ustedes mismos ya le pusieron precio. Cuando piden que sea el último, él se hace valer, viejo. Cagaste, pego. Bueno, así que la banda está en eso, en mostrarse y ver si... Mostrar el disco, claro. Más allá del tema de cambiar tanto de músicos y de grabar, regrabar, también la histeriqueada, porque somos todos bastante hinchapelotas con el sonido. No, que esto no me gusta, no, que cambié de esto, que vamos a hacer esto de nuevo porque no me gustó cómo quedó, que por ahí lo masteriza Javi de tres veces de manera diferente, lo masteriza él. Digo, lo produce y lo masteriza él. Buenísimo. Y por ahí hay tres o cuatro y de una gusta algo, de otra gusta algo, y veníamos dando vuelta con eso y vamos a sacar el disco así como está, lo sacamos ahora y lo presentamos y que salga este disco. Perfecto. Una pregunta importante para la gente de algún lugar que es el programa, ¿no? Que es donde se produce este programa. Siempre me preguntan cómo llegan los músicos, porque nosotros ya sabemos cómo llegamos. De golpe vamos caminando y en el caso de algunos aparecen de golpe acá, otros toman colectivos y de golpe aparecen acá. ¿A ustedes cómo les pasó? Porque estaban en Ituzaingó, ¿cómo llegaron a este algún lugar? ¿Tuvieron algún método en particular o no lo recuerdan? ¿Perdieron la memoria y aparecieron acá? Yo pasé por un arcoíris arriba de un auto y aparecimos en la puerta de la radio misteriosamente. Mirá qué interesante, ¿eh? Y ustedes también en la misma estaban, vinieron los tres juntos. ¿Vieron el mismo arcoíris que él o...? Yo tengo una amnesia cada cinco minutos, así que... Bueno, cada cual tiene su interpretación de los hechos, de cómo llegar. Pero bueno, están acá, por suerte, y nos traen su música para mostrarnos. ¿Qué canción nos van a regalar? Y vamos con una de las tranqui, el umbral. Bien, gente, CRIM para ustedes, el umbral en vivo en el bar de alguna vez. Conceptual. prisioneros de los sueños y demás, partidario de la voz del corazón. Yo no creo lo que es casualidad, y por eso creo en causa y nada más. Marginados por tu orgullo y tu afán, tuvimos que aguantar tanta pasión. Fue una prueba que tuvimos que pasar para ver lo que sentíamos los dos. Sé muy bien que es muy difícil encontrar lo que he buscado en un viaje al más allá. Perdido en el umbral, se han perdido en el umbral. Increíbles son las cosas que te pasan cuando me hablas al oído o al cantar. No hay razones tan ocultas para decir que me gustas y decirte algo más. Estamos con Crim, estamos con Javier, su voz y guitarra, estamos con Facundo, su otra guitarra, y con Bruno en bajo, en el bar de alguna vez. Bien, linda canción, chicos, El Umbral, ¿no? El Umbral. Bien ahí. Bueno, esta segunda parte de esta entrevista que tenemos es un momento un tanto, no sé si difícil, pero bueno, tal vez incómodo para los músicos invitados, y es porque a ustedes les está gustando algún lugar, el recorrerlo, el venir al bar. ¿Les está gustando? Me imagino que sí. No quiero responder por ustedes, pero me imagino que sí. Nos encanta, siempre. Les encantaría quedarse cada martes, les encantaría quedarse cada martes acá de ahora en más, ¿no? De sí, 10 a 12, son dos horas nada más. Está bueno eso de andar traspasando arcoíris, también es... Bien, es te medio, gustó toda sí. Esa parte. Bien, entonces lo puedes repetir cada martes. El tema es el siguiente, que a nosotros, la gente del municipio, de algún lugar... Nos pide que, bueno, en este caso la entrevista con ustedes hoy terminaría. Como músicos tal vez lo volvamos a hacer en un tiempo, pero bueno, no lo podemos hacer todos los martes. Se tienen que quedar acá y les tenemos que buscar una función que cumplan en esta nueva ciudad. Necesitan tener una ocupación, muchachos, los tres. Necesitan tener un trabajo que hacer acá. Son dos horas, los martes de 10 a 12. No se hagan problema porque tampoco es tanto sacrificio, pero bueno, lo vale, me parece, el lugar. Así que yo tengo... los distintos trabajos que le están haciendo falta a la ciudad y que se tienen que repartir entre ustedes tres, y se los voy a proponer, y bueno, ustedes decidirán según sus características a quién le caería mejor cada trabajo. Algo importante es que no pueden repetirse, o sea, tengo tres laburos, uno para cada uno, ¿ok? Bien, tenemos un albañil que está pidiendo el municipio de algún lugar, si alguno ya se le va dibujando en la cabeza, no me lo digan ahora, si es que alguno ya lo toma como propio. Tenemos un albañil, un repartidor de pizzas, divertido, en moto, recorren la ciudad, la conocen, no está mal, muchachos, se hacen una moneda con las propinas, también sacan de ahí. Puede estar interesante. Y tenemos por último un profe de gimnasio. Un tipo trabado. No hace falta, no lo tomen a pecho el tema del físico de cada uno, ¿eh? Es algo que se puede laburar acá, eso no hay ningún problema, ¿eh? Así que no sea por eso la decisión del grupo, ¿eh? Que no sea que el que mejor está físicamente sea el profe de gimnasio. Bueno, más o menos ya me van pensando quién se quedaría con cuál. O se aconsejan entre ustedes quién cree que estaría con cada laburo. El albañil, ¿a quién creen que le caería bien de ustedes tres? A mí no, porque hay que hacer fuerza. A vos no. Entonces, Facundo, no. Guitarra, pasa. Albañil, nos quedan dos. Uno de los dos lo tiene que Bruno tomar. Bruno es el albañil. Bien, el cantante impone que el bajista es el albañil. El jefe dice... ¿Qué dice a todo Dios, esto? Habla Dios en este momento, albañil Bruno. Bueno, Bruno, ¿estás contento con tu nuevo oficio en algún lugar? Son dos horas los martes, no te preocupes tampoco. Sí, tranqui. Está bueno, yo pienso que el gorrito... Creo que la semana pasada ya salió otro músico albañil, así que te paso el número después y se hablan entre ustedes. Y arreglan para encontrarse, dale, ¿no? Y charlar acerca del oficio. Bueno, nos queda repartidor de pizzas y profe de gimnasio que se tienen que repartir entre Javier, voz cantante de la banda, y Facundo, guitarrista. ¿Vas a decidir de vuelta el destino de tu compañero de banda o lo vas a dejar que él...? No, no lo voy a dejar. Profe de gimnasio, Facundo. Profe de gimnasio, Facundo, ¿cómo te ves con las abdominales y...? Y los bíceps. Bien, porque no soy yo el que las hace, así que es tranquilamente. Hacé abdominales. Bien. Usted bien. Haga, señor abdominales. Bien, ya te estás metiendo en lo que va a ser tu trabajo. Me gusta. Tenés buen destino como profe de gimnasio. Ya está. Facundo, entonces, guitarrista de Cream, viene a ser el profe de gimnasio de algún lugar. La gente del gimnasio de algún lugar que está escuchando, le decimos que bueno, a partir del próximo martes él va a estar dando clases ahí. Personal trainer. Y bueno, por último, Javier, te quedó el repartidor de pizzas. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Te quedó? Vos mismo repartiste, así que... Claro, justo como el repartidor. Bien, ¿te ves bien ahí? Bien, porque no tengo que estar encerrado, así que... Aparte puedes ir cantándole a la gente que le entregás, los pedidos, ¿viste? Te claro. Veo ahí como ganando un par de fans más. Claro. ¿Te ves bien? Sí. Bien. Full. Una de anchoas la semana que viene, entonces. Claro. La gente de la pizzería de algún lugar ya sabe que Javier tiene un cantante para repartir pizzas. Bueno, gente, ya tienen entonces repartido. Yo le paso este informe a la gente del municipio de algún lugar. Y por último les queremos decir que no los queremos poner tampoco en tanta incomodidad. Y que la gente del municipio también dijo, che, son tres músicos, démosle la chance... de ser músicos acá también, es importante, los pibes es lo que hacen, es lo que les gusta. Entonces, bueno, sí, van a poder ser músicos acá, pero, siempre hay un pero en esto, la gente de algún lugar, como es nueva, necesita ver caras televisivas, personajes televisivos, ¿no? No es que Cream todavía por ahí no lo sea, a nivel de la magnitud que justo la gente quiere conocer acá. Entonces tenemos tres músicos conocidos, que se tienen que repartir entre ustedes tres y decir, bueno, yo me voy a mover acá como este personaje musical. ¿Ok? ¿Les interesa? Sí, perfecto. Bien, tenemos un Rod Stewart, que dentro de poquito creo que va a venir a Argentina, así que para que se vayan poniendo en clima. Tenemos un Daniel Agostini, personaje interesante a explotar siempre, el que no es del género de uno, ¿no? Y por último tenemos un Prince. Opa. Cuidado, no tiene que ver con nada, solamente con lo musical, ¿eh? No se me vayan para cualquier lado, tampoco, bueno, tema de Prince, ¿no? En este caso. Bueno, tenemos primero a Rod Stewart. ¿A quién se lo adjudicamos? Yo quiero Prince. Yo quiero Rod Stewart. Bien, el bajista nuevamente sigue sin elegir y se queda con Daniel Agostini. Tiene el pelo largo, así que es válido. se quejan porque no te da el micrófono, así que... No, ¿cómo te ves? Yo, a mí me interesaría ser Daniel Agostini los martes de 10 a 12, por ejemplo. Estaría bueno, qué sé yo, personalmente, porque no lo conozco, así que... No, anda practicando el tema del baile y de lo que las chicas quieren escuchar y tus pelos moverse un poco para de lado a lado. Montonazos. Bien, y ustedes dos, bueno, ¿cómo fue? ¿Quién con quién era? El cantante Javier elegía, no, claro, para, ¿quién eligió? No era para eso. No, a mí no me dijeron que había que estar con alguien. Muy bien. El cantante Javier eligió entonces Rod Stewart. Bien. Y el guitarrista Facundo Prince. Prince le quedó. Bien. Bien. ¿Te ves bien? Sin prejuicios, nada de nada, nada de eso acá. Me encantaría ser la mitad de genio que es ese tipo como músico y como guitarrista. Perfecto, buenísimo. Bien ahí. Bien, me gusta. Bueno, gente, repasemos entonces el tema de la fecha. Ya le paso todo este informe al municipio de algún lugar y ya están comprometidos. A partir del próximo martes, ya saben lo que les tocó y bueno, los van a llamar seguramente para que respondan a esto. Bueno, repetimos entonces un poco la fecha para este fin de semana. La gente tiene que ir a verlos, a Cream, a Chill Out. El horario más o menos en donde tocarían ustedes es de... De 12 a 1 y media. De 12 vamos a estar en ese rango. Empieza toda la movida a las 10 de la noche. Una linda noche con tres bandas, más o menos parecidos estilos entre ustedes. Sí, bastante similares. Bien, más rock, más pop, pero bien parecido. Perfecto. Una buena fecha para ir a chusmear a ver qué onda. Aparte, el bar está bueno para quedarse después. Uh-huh. Así que lo recomendamos para todos. ¿Y con qué cerramos la entrevista del día de hoy? ¿Con qué tema? Bueno, vamos con otro tranqui, un acústico. Las palabras. ¿Cómo se llama? Las palabras. Las palabras. Este tema es de tuyo. Lo escribiste vos, Javier, sí. El cantante de la banda. ¿Siempre los escribís vos? ¿O hay ayuda ahí de alguien? Sí, no, igual. Cuando llegamos nosotros a la banda ya estaba todo escrito. Uh-huh. Ya estaba todo compunido. Compunido. Pero bueno, igual todos aportan. Claro. Fue más que nada arreglos. Arreglos. De cada uno. Perfecto. Bien, bien. Cada cual con su aporte. Las letras son tuyas entonces, Javier. Sí. Y ahora tenemos el tema Las palabras para cerrar esta entrevista. Les agradezco por haber venido al bar de alguna vez y recorrer esta ciudad. Y bueno, ya saben que a partir del martes próximo tienen un compromiso ya firmado y los espera la gente de algún lugar. Bruno bailando cumbia. El sábado próximo, gente, Cream en Chill Out, que se despide con nosotros haciendo Las palabras. Gracias, gracias. Espero sentado con un trago en mano, sin tenerlo armado, seré muy espontáneo. Es tan poco tiempo, me parece eterno. En la espera muero y nazco cuando llegues, me mires y te sientes. La luna y un vestido.

a las 19 horas en Orange, en Castelar, ya saben, ahí es sobre Santa Rosa, así que lo buscan por ahí al bar y lo van a encontrar. Bueno, también hay que avisar que este viernes por la noche hay fecha en Stage, en donde era Arlequín anteriormente, organiza Ruidos Modestos y van a estar ahí tocando los Lovely Rita, que nos acercaron su material, nos pasaron sus temas por mail y los vamos a pasar. Vamos a pasar la música de ellos. Hay que decir que todas las bandas que quieran nos pueden mandar sus temas. La idea es pasarlos, es pasar a las bandas de acá, a las bandas que vienen, que vinieron al programa y las que van a venir, como Lovely Rita, que también ya están invitados para venir alguno de estos próximos martes a recorrer algún lugar con nosotros. Así que bueno, les recomendamos la fecha para el viernes a partir de las 10:30, 11 más o menos, los van a ver ahí en Stage, que era ex Arlequín. Y tenemos a Lovely Rita sonando en vivo para nosotros. Estás visitando algún lugar. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Buenas noches, buenas noches.

¿Sabe ladrar? Albañil. No, no hay vacantes. ¡Wow, wow, wow! Muy bien, lo felicito. Le asignamos 10 pesos diarios de sueldo, la casilla y la comida. Como ven, ganaba 10 pesos más que el perro verdadero. Cuando volvió a casa, me contó del empleo conseguido. Estaba borracho. Pero me prometieron que apenas un obrero se jubilara, o muriera, o fuera despedido, me darían su puesto. ¡Divertite, María! ¡Wow, wow, wow! ¡Divertite, María! ¡Wow, wow, wow! Wow. ¡Divertite, María! ¡Divertite! Estaba borracho. Pobre. Y a la otra noche, empecé a trabajar. ¿Tan chica le quedaba la casilla? No puedo echarme tanto. ¿Le aprieta aquí? Sí. Bueno, pero vea, no me diga sí. Tiene que empezar a acostumbrarse. Dígame, guau, guau. ¿Le aprieta aquí? ¿Le aprieta aquí? ¡Guau, guau! Y bueno. Pero esa noche llovió y tuve que meterme a la casilla. Ya no le aprieta. Y está en la casilla. ¿Vio cómo uno se acostumbra a todo? Uno se acostumbra a todo. ¡Amén! Y él empezó a acostumbrarse. Entonces, cuando vea que alguien entra, usted me grita. ¡Guau, guau! A ver. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau! ¡Ajá! Son 10 pesos. 10 pesos por días extras en nuestro presupuesto. Pero la aplicación que pone el pobre los merece. Pero además no come más que el muerto. Debemos ayudar a su familia. Sin embargo, yo lo veía muy triste y trataba de consolarlo cuando él volvía a casa. ¡Hoy vinieron visitas! ¿Sí? Sí. Y de los bailes en el club, ¿te acordás? Sí, sí. Ay, a ver, ¿cuál era nuestro tango? No sé, qué sé. ¿Cómo que no? Percanta que me muraste, ¿te acordás? Y un día, ay, me trajiste un clavel. Uy, ¿te acordás? Y de repente, él estaba en cuatro patas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estás en cuatro patas. Esto no lo aguanto más. Voy a hablar con mi patrón. Es que no hay otra cosa. Me dijeron que un viejo se murió. Sí, sí, sí, pero estamos de economía. Espere un tiempito más, ¿eh? Y esperó. Volvió a los 3 meses. Me dijeron que otro se jubiló. Sí, pero pensábamos cerrar esa sección. Espero un tiempito más, ¿eh? Y esperó. Volvió a los 2 meses. Deme ya el empleo de uno de los que echaron por la huelga. ¡Imposible! Sus puestos quedarán vacantes. Como castigo. Entonces, no puedo aguantar más. Y me planté. Fue nuestra noche más feliz en mucho tiempo. Ay. ¿Cómo se llama esa flor? Flor. Ay, ¿cómo se llama esa estrella? María se llama esa estrella. María. Ay, no, María me llamo yo. María se llama esa estrella. Ay, ay, ay, ¡ay! ¡No me muerdas! No te estoy mordiendo, te iba a besar, María. Ay, yo creí que me ibas a morder. Por supuesto. A la mañana siguiente. Debió volver a buscar trabajo. Debió volver a buscar trabajo. Recorrí varias partes hasta que en una... Vea, no tenemos nada, ¿vio? Salvo que, a ver, déjeme ver. ¿Qué? No, pero no sé. Anoche murió el perro del sereno. Tenía 35 años el pobre. El pobre. Y tuve que volver a aceptar. Eso sí, le pagábamos 15 pesos por día. Aceptado. Que sean 15. Claro que 450 pesos no nos alcanza para pagar el alquiler. Mira, María, como yo tengo la casilla, mudate vos a una pieza con 4 o 5 muchachas más, ¿eh? No hay otra solución. Y como no nos alcanza tampoco para comer... Mira, como yo me acostumbré a comer hueso, te voy a traer la carne a vos, ¿eh? El directorio accedió. El directorio accedió. Loado sea. Loado sea. Yo ya me había acostumbrado a la casilla. Me parecía más grande. Andar en cuatro patas no era muy diferente a andar en dos. Con María nos veíamos en la plaza, porque vos no podés entrar a mi casilla. Y como yo no puedo entrar en tu pieza, hasta que en una noche... Paseábamos y de repente... Y de repente me sentí mal. ¿Qué te pasa, María? Ay, tengo mareos. ¿Por qué? Tengo mareos. Me parece que... ¿Qué, María? Que voy a tener un bebé. ¿Y por eso llorás? Voy a tener un hijo. ¡Ay, no! No, tengo miedo. Tengo ¿por miedo. Qué, María? No, ¿por no, qué no quiero. No quiero tener un hijo, no. ¿Por qué? Porque no, porque tengo miedo. ¿Pero por qué? Que sea. Tengo miedo que sea. ¡Perro! ¡Perro! Así fue como él salió corriendo, desesperado, mientras ladraba. ¡Wow, wow, wow, wow! Caía al suelo. Ella se puso de pie. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se fue corriendo! ¡Ay, no! A veces se paraba y a veces corría en cuatro patas. No es cierto. No me paraba. No podía pararme. Me dolía la cintura si me paraba. ¡Wow! Los coches se me veían encima. La gente me miraba. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Quiero volver a mi casilla! ¡Váyanse! ¡Nunca vieron a un perro! Está loco. Llamen a un médico. ¡Está borracho! ¡Llamen a un policía! Después... me dijeron que un hombre se apeado de él y se le acercó cariñosamente. ¿Se siente mal, amigo? No puede quedarse en cuatro patas. ¿Sabe cuántas cosas hermosas hay para ver de pie, con los ojos hacia arriba? A ver, párese. Yo lo ayudo. Vamos, párese. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡Uy! Lo mordió. En fin. Que cuando después de 2 años sin verlo, le preguntamos a su mujer, ¿cómo está? Nos contestó. No sé. ¿Está bien? No sé. ¿Está mal? No sé. ¿Dónde está? En la perrera. Y cuando veníamos para acá, pasó al lado nuestro un boxeador. Y nos dijeron que no sabía leer, pero que eso no importaba. Porque era boxeador. Y pasó un conscripto. Y pasó un policía. Y pasaron, y pasaron, y pasaron ustedes. Y pensamos que tal vez podría importarles la historia de nuestro amigo. Porque tal vez, entre ustedes, haya ahora una mujer que piense... No tendré un... ¡perro! O alguien. A quien le hayan ofrecido el empleo del perro del sereno. Si no es así, nos alegramos. Pero si es así, si entre ustedes hay alguno a quien quieren convertir en perro, como a nuestro amigo, entonces... Pero bueno, entonces esa es otra historia. Hay un perro en la vereda. Nadie sabe cómo está. Hay un perro en la vereda, nadie sabe lo que hacer. Si ese perro fuera mío, le daría de comer. Dale un hueso. Dale un hueso, señora. Esta fue la historia del hombre que se convirtió en perro. Actuaron hoy en esta obra Elizabeth Palamara, Ariel Marcelo, Roxana Lázaro, Koji Navarro y en técnica Marcelo Franco y Ramiro Rama Gómez, que estuvo también agregándole los sonidos y demás. Esperamos que lo hayan disfrutado y los dejamos con más música y volvemos en alguna vez a algún lugar. I'm talking what you think of this.

Bien. Ah, a usted le pasa también igual que a nosotros, que no sabemos cómo es que llegamos a este algún lugar cada martes de 10 a 12. Yo no sé cómo es, pero siempre me encuentro acá. Y bueno, en el bar encuentro un par de cositas, un par de vicios. No sé si llegan a ser vicios, pero algún copetín que me puede llegar a divertir estos últimos minutos, ¿no?, de la noche. ¿Cómo me dijo su nombre? Porque ya me lo olvidé. Loicio, no me presta atención. Loicio, mucho gusto. Yo soy Ricky. Muy bien, un gusto. ¿Qué cuenta usted? ¿Cómo pasa sus días acá de 10 a 12, sus como martes? Como toda persona que le gusta comer y beber, comiendo, bebiendo, escucho a veces un poquito de lo que se habla acá del otro lado de la barra, sobre los libros. Uh-huh. Todas esas cosas lindas. ¿Y qué le parece? ¿Le interesa o para la oreja apenas y insulta por lo bajo, tal vez? No me meto en lo que no sé, pero me gusta escuchar lo que saben. Bien, bien, muy bien. ¿Y cómo es la temática acá del bar? Porque siempre veo que hay platos del día. ¿En qué se basa usted para realizar los platos? Las tres cosas que me gustan son música, cine y fútbol, y siempre trato de inspirarme en uno de esos. Bien, música, cine y fútbol. Sí. Bien, todavía no sé si hay club aquí en algún lugar, pero porque no lo recorrí todavía del todo. No sé si usted ya se cruzó con algún equipito o pibe jugando en la calle, pero yo... Lo otro sí, con música y con... ¿Qué más me dijo? Cine. Y con cine sí, justamente es lo que yo siempre me encargo de recorrer y siempre voy viendo acá. Tenemos un teatro de la Pochoclera, tenemos el cine, también con los hermanos, Cía, y bueno, música siempre viene. Algún músico invitado vio acá al bar. ¿Le gustan los músicos que trajimos hasta el momento? ¿Cómo...? Sí, tengo acá, me dejaron ya un par de discos. Todo lo que viene arriba está bueno, así que 10 puntos. ¿A todo esto el fernecito me lo prepara usted o cómo? Mira, con coca, por favor. Estuve escuchando lo que Gracias. Hablaban recién de la película esta, que yo la vi. Ajá. Que habla mucho de con el diablo, se pelea y tengo un trago para decirle. Ah, mire, un trago que tiene tematizado con la película. Se llama Infierno. Muy bien, Infierno se llama el trago. Sí. Bien, ¿y qué contiene? ¿Un cóctel explosivo viene a ser? Es una patada del diablo en la cabeza. O sea, te da vuelta, así como te agarra, no la contás. Bueno, yo preferiría el fernecito, pero si quiere cuénteme qué trae este trago, si es que tiene algún... No, es bastante, son cosas que uno puede llegar a tener, como tía María. Ajá. Se le pone dos partes de tía María, una de triple sec. Y Ajá. después un licor se llama anisé, que es un chorrito de licor de anís. Uh-huh. Eso se toma como shot. Ajá. Está bien, ahí, al toque. Y ahí al toque uno termina jugando el truco con el diablo, la rayuela con el chavo, el otro, se imagina lo que quiera. Bien, bien, bien, perfecto. ¿Cómo le caigo? Disculpe, ¿no? Porque de golpe me interesa saber cómo le caigo, porque noto un poco... Lo noto un poco distante, ¿no? Cuando hablamos, no sé si usted estará cansado, por ahí me está probando. No, a ver qué onda, ¿no? Uno cuando recién conoce a la gente, no sé, ¿su nombre me dijo? Ricky soy yo. Ricky. Bueno, en realidad me llamo Ricardo, pero me dicen Ricky porque parece Ricardo un nombre de un tipo ya mucho más grande, ¿no? Está bien, es un Ricardo, está bien, pero se entiende. Pero uno recién se conoce, pasito a pasito, no abusemos de la confianza, le pido, ¿no? ¿Qué, su edad, cómo me dijo su nombre? Ya me olvidé el nombre otra vez. No, claro, yo soy joven, Loicio me llamo. Loicio, disculpe. Y tengo entre 20 y 40. Entre 20 y 40, bien, y eso lo dejamos a libre interpretación de cada persona que esté escuchando esto del otro lado. Sí, sí, más que nada porque en realidad tengo 23, pero tomé demasiado Infierno y parezco de 40. Bien, perfecto. Y con respecto al plato, hoy hubo un plato del día, me dijeron acá la gente del bar, estaba bastante a gusto, me parece, con lo que usted preparó. Bueno, básicamente lo que hicimos también, le digo, escuché lo de la película y dije, Infierno, diablo, picante, qué comida puede ser mexicana, qué puede ser más que eso. Sí. Que el problema es que en todo lado nos meten el perro. Ajá. Porque te saltean unas carnes, te la meten una tortilla toda húmeda, te la dan y dicen, comete un taco. No, señores, no es así. Si viene un mexicano y se entera de lo que están haciendo, se enojaría muchísimo, ¿no? No, olvídate, otra que el señor Barriga, hay un panzazo y nos mata. Bueno, pero cada cual también dibuja a su manera, ¿no? No, está muy bien, me gusta la gente que en su casa prueba, lo que no me gusta es lo que viene y te lo venden. Y eso no está bien. Bien, y entonces usted hizo los auténticos tacos, perdón que ya me adelante en preguntarle. Y los hice, sí. pasa que lleva tiempo, pero para que la gente más o menos se dé una idea de lo que puede hacer, sí, en su casa otro día. Sí. Un pedazo de carne que le guste, ¿no? Con una nalguita puede ser cortadita en pedacitos. Sí. Y atento acá, ¿eh? Sí. Ajo. Un poquito de un ají, esos que venden en estas cadenas que hay ahora en supermercado, que no vi si todavía hay alguna por acá. Uh-huh. Un poquito de vino tinto. Sí. Y acá atento. Cerveza o gaseosa cola. Ajá. Que le da gusto y sabor. Ajá. ¿Qué me recomendaría a usted? ¿Cerveza o gaseosa cola? Y la gaseosa cola va, pero tiene que tener muy buenos ajíes. Si no, la cerveza le da más sabor. Bien, perfecto. Uy, me está agarrando mucho hambre. Y tienta. Pero, y bueno, y en ese mismo caldo uno cocina la carne de 40 minutos a una hora y media. Ajá. Y después cuando la saca, la saltea en una sartén con un aceite. Sí. Tortilla, esta la de... La marca del Osito, que también creo que la venden acá. Y adentro. Picantito, rico, sabroso, buche caliente, corazón contento. Bien, y la base de estos tacos vendrían a ser los... Esas se consiguen, ¿no? También sí, masas. Unas velocitas o algo así se llama. No quiero la masa, ¿no? Así no hacemos propaganda. No. Lo único que sé que va muy rápida. Bueno, el fernecito me lo saca porque a todo esto yo sigo sin mi fernet. Disculpe, pero la hora, vio, yo ya en un ratito me tengo que volver para Moreno. Y bueno, me quiero tomar el último traguito. Sí, se lo armo acá nomás. Bien. Ahí va. Y deme un... Ahí va. Ahí está, 50-50, ¿no? Y ármeme un infierno de ese también, a ver qué onda. Bueno, a ver qué se trata. ¿La armamos? Bueno, qué largo el shot. Ahí está. Bueno, realmente que le agradezco y es un gusto conocerlo, ¿no? Porque yo estoy tratando de conocer a todos los integrantes del lugar, ¿no? Y bueno, me parece que usted hace un trabajo más que digno acá y rico. Así que lo felicito. ¿Se acuerda mi nombre ya? Loicio, ahí está, se me va para otro lado, no sé por qué se me complica tanto. ¿Será la hora? Esto es recién conocerse, sí. ¿Será la hora? ¿Será el trago que estoy esperando? Que por ahí por eso mi memoria empieza a jugar con mi ansiedad también. Y puede ser la sequedad. Bueno, le agradezco entonces. Muy rico el fernecito. Bueno, nos veremos cada martes. Yo lo, en caso de que haga falta, me voy a volver a acercar a la barra, supongo que sí. Déjese la vuelta, por acá voy a estar. Si no estoy yo, está mi ayudante, Rigoberto. ¿Tiene un taquito ahí como para sacarme ahora cortito y al pie y me lo llevo? Para ver, camino, Dame dos y uno. Sí, mira, te salteo y te sale. Ahí está. No hay plata todavía acá, así que me dijeron que me lo llevo nomás. Es intercambio, yo estoy aportando algo con toda esta transmisión que llevamos a cabo. Bueno, un reconocimiento no me parece mal. No, está muy bien, lo que sí, la próxima vez avise antes, porque el ferrero nos lo regalan, pero bueno, paso nomás. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos próximamente, entonces. Bueno, hay que decir que yo escucho que de la calle viene la música, la buena música, que viene a invadir también el bar de algún lugar, de alguna vez. Así que los dejo un ratito más con buena música y volvemos para despedirnos en la plaza central del lugar. Anybody who take the butter Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends and other stuff will do. ¿Estás visitando algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Así nos empezamos a volver a nuestros lugares, a volver de algún lugar. Ustedes chicos, ¿para dónde van? Martín, Leandro, los hermanos, siga. Yo tenía pensado irme directo para Moreno hoy, directamente, pero me tentaron, estuve escuchando por ahí medio de refilón los tacos, esos, así que yo me voy a buscar un taco. Ah, ¿te volvés a salvar un rato más? Mirá que a las 12 más. Esto es como el hechizo, viste, de Cenicienta, a las 12. Y tengo un par de minutitos, agarro. Si no te vas, te van. Manoté un taco y salgo corriendo, rápido. Bien, Leandro, ¿te quedás a hacer la segunda o te volvés ya? Yo me vuelvo. Llegamos caminando, nos volvemos caminando. Gracias, en esta te dejo solo. Gracias, Mellicía. ¿No habrá posibilidad para comer esos tacos riquísimos y probar esos tragos de Loicio? Eso, Loicio, qué personaje interesante. Ustedes pudieron escuchar algo, ahí estaban en el bar ustedes, pero yo fui a la barra, vieron que estaba ahí hablando con un... Sí, tipo. Salió de la... Después me asomé a ver si estaba y no estaba más. Dice que tiene 23 años, ¿ustedes lo vieron lo que es? Yo le vi la caripela. Muy mal, ¿no? Llevado. La vida fue complicada, dice mucho infierno, pero no sé y bueno, si el trago... Lo que pasa es que el cocinero, viste, tiene esto de que mucha comida ahí, mucha bebida ahí, y bueno, sí, tenía la panza bastante prominente. Sí. La verdad que pero sí. Bueno, un personaje interesante. Muy pintoresco. Lo voy a seguir indagando en las próximas semanas. Es un personaje a desarrollar muchísimo. Viste que estos personajes nuevos que aparecen, uno los tiene que conocer, lo tenemos que conocer. Sí. Va a tener varios martes más, me parece, de conocimientos. Yo creo que esto no queda acá. Bueno, entonces los dos se quedan un ratito más. Yo me voy volviendo porque no sé si hago alguna paradita por ahí y después me voy para mi casa, Moreno, sí. Bueno, este es el momento, ¿ustedes van yendo para el bar? Yo me voy para el bar. Nos vemos, ¿te parece? Dale. La semana que viene. Dale, ¿eh? Nos vemos, dale. Chicos. Me tomo algún bondi igual, o capaz que me vuelvo a un barco de vuelta, pero a las 12 ya va a cambiar eso del mito. Bueno, es importante y les voy a mencionar a cada uno de los cuales les estamos generando algún lugar alguna vez, junto a ustedes que nos están escuchando del otro lado y que recorren también con su imaginación este lugar. Están Leandro y Martín, que son los encargados del cine, los que llevan adelante el cine de algún lugar. Está Eli, que es la encargada de la pochoclera, junto a sus actores, sus pochocleros, llevan adelante cada obra y cada movimiento de la pochoclera. Tenemos también a Pablito Risi, que nos hizo la canción Susurro, con la que empieza este recorrido que hacemos. Tenemos a Mariano Castro, el chico de los dedos veloces, que permite que esta transmisión les llegue a ustedes con un lujo genial. Es el operador, pero nosotros lo llamamos de esa manera. Tenemos a Ramiro, nuestro productor, que se debe haber comido algún taco, pero un taco excedido en picantes, porque su boca está muy grande hoy, tuvo una infección. Bueno, tenemos también a Agus Morbelli, el encargado de traer a los amigos los músicos. Él nos trae a los músicos cada martes aquí al bar de alguna vez, algún lugar. Tenemos también a Claudio, que no lo encontramos en el bar de algún lugar, porque, bueno, tiene esas cosas, Claudio. El bar es así, la gente que uno conoce en el bar no la encuentra cada martes y no la encuentra siempre en el mejor estado. Así que, bueno, Claudio, lo encontraremos otro martes. Tenemos a Maru, que es la ideóloga, la arquitecta del diseño desde nuestra ciudad, que la pueden ver en nuestro Facebook, pueden ver toda esta ciudad que armó ella, que ideó ella. Así que los ayuda un poco a recorrer con su imaginación con todo esto. Tenemos, ¿a quién más? Ya creo que los nombré a todos. A Loicio, que participó como cocinero. El cocinero que me encontré hoy en el bar. Así que un gusto conocerlo y también participa de este armado. Y bueno, por último quedo yo, que soy Ricky. Soy Ricky Gómez, que trato de recorrer este lugar y de mostrarle todos los lugares a ustedes que me parecen que vale la pena recorrer. Los dejamos, como siempre, con la música que los lleve, en este caso, a volver a sus lugares, a empezar a acostarse o a salir, el que salga. En este caso, serán los fabulosos Cadillacs con unos aires Beatles ahí dando vuelta, los que darán la despedida. Los esperamos cada martes desde las 22 en adelante para que recorran este lugar con nosotros y que lo disfruten. Hasta el próximo martes. Saludos. Déjame llevar.